Continuamos con esas primeras maquetas y es el turno de Strutter. We'll be right back. Como podéis observar, en estas maquetas las líneas de guitarra de Ace suenan totalmente distintas a las versiones originales recogidas en el primer álbum debut de la banda, publicado el 18 de febrero del 74. Esta es otra de aquellas primeras tomas de lo que iba a ser Juice. Llega el segundo álbum, Hotter Than Hell, también en 1974, el 22 de octubre para ser más exactos, y Ace pone su granito de arena con este Parasite. She thought she knew that, but she didn't know. Otro de los temas de este álbum donde Ace deja una guitarra de lo más rockera fue Let Me Go Rock and Roll. En este álbum hubo otro tema firmado por Ace, pero fue cantado por Peter Criss. Hablo de Strange Ways. Cinco meses después, el 19 de marzo de 1975, sale a la venta Dressed to Kill, con temas tan rockeros como Come on and Love Me. Un tema que llamó la atención porque incluía una intro de guitarra, el cual durante la gira de reunión de la banda en 1996, Ace utilizaba las 12 cuerdas de una guitarra de doble mástil. Hablo de Rock Bottom. Thank you. Creo que este tema fue el primero que escuché de la banda en mi infancia. Este tema del disco fue el que hasta el final de sus días Kiss utilizó para el cierre de todos sus conciertos. Y voy a aprovechar la versión del directo del King Biscuit del mismo año 1975. Señores, esto es Rock and Roll All Night. Llega el 15 de marzo de 1976 y Kiss lanza Destroyer, abriendo con este Detroit Rock City y Ace descomunal a la guitarra. Yeah! hubo un tema que se quedó fuera del álbum Destroyer y que posteriormente fue regrabado con otra línea e incluido en Rock and Roll Over. El tema salió como Love In and Live In, pero en su momento la primera grabación se hacía llamar Rock and Rolls Royce. De noviembre de 1976 sale al mercado Rock and Roll Over, sin duda uno de los mejores álbumes de la banda, con una innovadora portada, obra de King Kelly, y este álbum incluía temas tan cañeros como este Calling Dust to Love. Kiss. So call me Doctor. They call it Doctor. Sin duda, otro de los temas cumbres de este disco, donde Ace sacaba un sonido especial a su guitarra, fue Making Love. Y este fue el tema que utilizó para abrir sus giras en el 77, I Store Your Love. En menos de un año, el 30 de junio de 1977, se publica Love Gun, sin duda el álbum que los consolidó dentro de lo que en aquel momento se denominaba hard rock. Después de una mala experiencia con una derivación de un cable que acabó con una descarga eléctrica a Ace que le dejó totalmente shock durante uno de los conciertos, surgió este temazo que compuso el propio Ace y que a petición del resto de la banda tuvo que encargarse de cantarlo, convirtiéndose en el tema clave para los solos de guitarra de Ace y su guitarra humeante. Hablo de Shock Me. El 14 de octubre, es decir, en menos de 4 meses, se publica Alive 2, disco en directo grabado durante su gira de 1977 y que incluía 5 temas en estudio. Uno de ellos fue interpretado por Ace. Esto es Rocket Ride. We'll be right back. Llega 1978 y la banda decide grabar sus primeros discos en solitario. El primero en sacarlo fue Gene Simmons y el 18 de septiembre se publicó el de Ace Frehley, sin duda el mejor de los cuatro, con temas como este, Speeding Back to My Baby. Feeling kinda down, boy. Otro de los grandes temas que se incluyen en este álbum en solitario y que curiosamente era una versión del británico Russ Ballard, se hizo asiduo a tanto en las giras con Kiss como en las de Ace en solitario con aquella guitarra llena de luces en movimiento. Hablo de New York Groove. Llegó el 23 de mayo del 79 y sale a la luz Dynasty, séptimo álbum de la banda, que está empezando a explorar nuevos sonidos mucho más comerciales, pero Ace nuevamente tira de una versión, y esta vez de los mismísimos Rolling Stone. Hablo de 2000 hombres. We'll be right back. Otro de los temas que Ace incluyó en este álbum fue Hard Times. Sin duda no fue el mejor álbum de la banda, pero Ace introdujo un tercer tema, Save Your Love. Girl, you know that we would always fight. You tried to El 20 de mayo de 1980 se publica Unmasked, producido por Vinny Poncia y desde luego una vuelta de tuerca al sonido de Kiss, y en el que Ace firma entre otros este Torpedo Girl. Otro tema interpretado por Ace dentro de este octavo disco fue Talk to Me. When I see a girl, you turn my head, you make me dizzy. I get a good vibration. When I look into your big blue eyes, I start to quiver and shake. I get a strange sensation. When you walk by me, you strut around, you make me crazy. I get no relaxation. Talk to me, talk to me. All I want is a little conversation. Talk to me, talk to me. They talk. Vamos con otro tema de este mismo álbum, un tema que habla un poquito de humor, de confusión, cansancio emocional y en un tono muy propio de Ace Frehley. Estoy hablando de Two Sides of the Coin. Fue el 16 de noviembre del 81 cuando Kiss lanza un disco totalmente conceptual, incluso orquestal, que aunque fue producido por Bob Ezrin, el mismo productor que Destroyer, fue un auténtico fracaso. No obstante, Ace sí supo hacerse un hueco con Dark Light. the skies are black and they're getting darker all the time. Watch out for the things that you believe in. You're gonna be attacked and you won't know what it is. Wise up, you better watch your step. You better watch your step. A dark light, a darkness never ending. A dark light of perversion and hate. A dark night is everywhere descending. A dark light, there's no time to wait. De junio de 1982 sale a la luz Killers, álbum recopilatorio con algunos temas inéditos que llegaron a ser grandes himnos y que apenas fueron tocados en directo. De este concretamente no hay registros de haberse incluido en ningún repertorio de la banda a lo largo de sus años. Hablo de Nowhere to Run. Don't know what's been going on. A los 4 meses de la publicación de Killers, sale al mercado Creatures of the Night, último álbum que recoge créditos de Ace Frehley, aunque ya se dudaba bastante de su implicación en el álbum, aunque llegó a hacer toda la promoción, pero nunca a iniciar la gira. Este sería el último álbum de Ace con la banda y, curiosamente, el último de la banda en el que portarían sus pinturas de guerra. No será hasta 1995, en uno de aquellos unplugged para la MTV, que volvería a unirse a la banda junto con Peter Criss para esta actuación acústica televisiva. De esta actuación salió a la venta el 12 de marzo de 1996 el álbum Unplugged. De aquel evento y disco se germinó el regreso de los miembros originales de la banda y la vuelta al maquillaje. Después de muchas especulaciones, el 22 de septiembre de 1998 se publica Psycho Circus. You're in the dark. Show. Y como siempre, los rumores sobre los músicos de sesión que se encargaron de grabar los temas. Eso sí, el único que quedó claro que tocó y cantó Ace fue Into the Void, del que vamos a escuchar la maqueta previa a la mezcla final. Psycho's Circus fue el último disco que Ace grabaría con la banda y hoy quiero despedir este especial con un tema grabado también por Ace y que solo se incluyó en la edición japonesa. De esta manera llegamos al final del programa, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde podéis escuchar el podcast a partir de mañana en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo programa, un abrazo, tened cuidado ahí fuera y nos vamos con Ace Frehley y In Your Face. shed my skin. I want.